Martes de la tercera semana de Cuaresma. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35. Se acercó Pedro y dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta siete veces? Jesús le respondió: No te digo hasta siete veces, sino hasta 70 veces siete. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: «Dame un plazo y te pagaré todo». El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo: «Págame lo que me debes». El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: «Dame un plazo y te pagaré la deuda». Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara todo lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: «Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti?». E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Esta parábola se llama la parábola del deudor sin entrañas o deudor sin compasión, sin misericordia, por medio de la cual Cristo quiere enseñarnos una verdad teológica muy importante, que es el perdón de Dios. La razón por la cual Dios se hizo hombre, vino al mundo, padeció, murió por nosotros y resucitó fue para que los hombres podamos ser perdonados por Dios, reconciliados con Dios. Por eso esta parábola es sumamente importante, capital, en la vida espiritual, en la vida de la fe. Pedro, que le pregunta a Jesús cuántas veces hay que perdonar al prójimo, las ofensas del prójimo. Y Cristo dice hasta 70 veces 7. Con lo cual está diciendo Jesús siempre, ¿eh? Porque esta es una manera simbólica de hablar para enseñarnos Jesús que siempre hay que perdonar sin un límite. Siempre hay que estar dispuestos a perdonar. El 7 para el judío, recordemos, simboliza la perfección por los días de la creación, la semana en la cual Dios creó, número perfecto. Por eso, cuando Cristo dice 70 veces 7, quiere decir hay que perdonar de manera perfecta al prójimo. Es decir, siempre. Siempre que el prójimo pida perdón. Porque para que haya un perdón perfecto, debe haber alguien que pide perdón, el ofensor y el ofendido que perdona, ¿no es cierto? Así se da el perdón perfecto. Perdonar perfectamente también es perdonar no solamente de palabra, sino con el corazón, lo cual es más difícil. Perdonar es recordar sin dolor. Sin dolor de la ofensa recibida. Y eso no es tan fácil, es difícil. Lleva su tiempo muchas veces. Y mucho ayuda la fe para poder perdonar de corazón al prójimo. Mucho ayuda la fe. ¿Por qué? Porque el que tiene fe experimenta que Cristo perdona, nos perdona, realmente a nosotros, nuestras ofensas, nuestros pecados. Con esa experiencia del perdón de Cristo, del amor de Dios, de la misericordia, es más fácil perdonar al prójimo. Sin ese perdón de Dios, aquel que no experimenta el perdón de Dios, tiene muchas mayores dificultades, obstáculos a la hora de perdonar al prójimo las ofensas. Por eso, los cristianos podemos con más facilidad perdonar las ofensas porque tenemos el perdón de Dios, el perdón de Cristo, su misericordia. En la parábola, el rey es la imagen de Dios Padre. Hay un deudor, un primer deudor que le debe al rey 10.000 talentos. Ese primer deudor somos nosotros, la imagen del hombre que le debe a Dios mucho, muchísimo, todo. ¿Cuánto sería en términos numéricos o en términos de valor matemáticos la cifra esta, 10.000 talentos? ¿A cuánto equivale? Bueno, es una cifra, sepamos, astronómica, sideral, casi imposible de calcular por la magnitud. Para que se hagan una idea de lo que estamos hablando, estos 10.000 talentos, primero aclaremos que talentos había de oro y de plata. Segundo, aclaremos que el talento, más que una moneda, era una medida de peso, una medida de peso, que equivalía a unos 59 kilos de oro puro, un talento. Si el talento era de oro, equivalía eso a unos 59 kilos de oro puro. Y acá estamos hablando de 10.000 talentos, con lo cual hay que multiplicar 10.000 por 59. Y eso traducirlo al valor del oro puro en kilos. Bueno, es realmente una cifra, repito, sideral, ¿no? Y también para que nos hagamos una idea, dice el historiador judío contemporáneo a Jesús, Flavio Josefo, que, por ejemplo, el rey Arquelao, en dos provincias, Judea y Samaria, recolectaba anualmente en impuestos 600 talentos. Y también dice el mismo Flavio Josefo que el rey Herodes Antipas recolectaba por año en dos provincias, por parte de los habitantes, ¿no?, con los impuestos, recolectaba por año 200 talentos. Y acá en la parábola estamos hablando de 10.000 talentos. 10.000 talentos. ¿Esto que, de qué nos habla? De que el hombre le debe a Dios todo. Es muchísimo lo que le debemos a Dios. Empezando por la vida. Pero además, cuando pecamos, cuando ofendemos a Dios, se contrae una deuda con Dios enorme, gigante, imposible de saldar. Los hombres no podemos saldar la deuda que contraemos con Él cuando lo ofendemos con el pecado. Esa paga, ese saldar la deuda, lo hace Cristo, la sangre de Cristo, que es la sangre del hombre Dios. O sea, el único que puede saldar esa deuda es Dios, porque es una deuda en cierto modo infinita, imposible de pagar, humanamente imposible de pagar. Y porque la deuda es infinita, el único que la puede pagar es alguien que sea infinito, alguien que sea Dios. Como el ofendido es Dios, el único que puede saldar esa deuda es Dios. Y Dios lo hace a través de su Hijo, Cristo, el hombre Dios. Y eso lo hace Dios cuando nos perdona. Dios podría exigirnos el pago de la deuda por un acto de justicia. Me tenés que pagar por justicia. Es justo que me pagues. Y sin embargo, no lo hace, o mejor dicho, paga a Cristo, paga la sangre de Cristo, esa sangre que se derrama día a día en la misa, en la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo. Y de esa manera se salda la deuda que tenemos con Dios. Quedamos en cero con Dios. Somos reconciliados con este Rey, que es la imagen de Dios Padre. Dice que el Rey se compadeció. Dios se compadece de nosotros. Se compadece. Pero el deudor le pide perdón. Es decir, hay que pedirle perdón a Dios para que Él nos perdone, para que Él salde la deuda. Hay que pedir perdón. Y eso lo hacemos de manera muy especial cuando nos confesamos con Cristo en la persona del sacerdote, en el sacramento de la confesión. Ahí Dios nos perdona todos los pecados. Basta que se lo pidamos y Él nos da su perdón. Basta que haya arrepentimiento por parte de nosotros y Dios nos perdona. Por graves que sean o hayan sido nuestras faltas, nuestros pecados. Esto es maravilloso. El solo pensarlo y experimentarlo. Con Dios, con su perdón, con su misericordia, ya no hay una relación de deudor acreedor, sino una relación de amigos o una relación de padre-hijo. Pero luego aparece un segundo deudor. Resulta que el deudor que fue perdonado por el Rey tiene a su vez un deudor el cual le debe a él y le debe 100 denarios, una cifra muchísimo menor, pero muchísimo menor en comparación con la primera. 100 denarios era el equivalente a 100 jornales, o sea, la paga de 100 días de trabajo de un jornalero. ¿Qué hizo este deudor que había sido perdonado por el rey? En vez de perdonar, imitar al rey, no perdonó la deuda de 100 denarios, esa deuda mucho menor, no la perdonó. Vino la persona, le pidió perdón, le pidió que por favor le dé un plazo para pagar la deuda de 100 denarios, y este, miserable, empezó a ahorcarlo. Fíjense la dureza, ¿no? Empezó a ahorcarlo exigiéndole el pago de la deuda. Y no quiso perdonar. Se enteró el rey, lo mandó llamar y le dijo: sos un miserable. Yo te perdoné una deuda sideral, una deuda imposible de pagar, te la perdoné y vos no fuiste capaz de hacer lo mismo con tu hermano. Tratándose de una deuda mucho menor. Es decir, la deuda que el hombre contrae con Dios es mucho mayor que la deuda que uno contrae con otro, con un prójimo, con un par, de igual a igual. Y Dios quiere que aprendamos a perdonar al prójimo las ofensas recibidas. Perdonar. El perdón es lo esencial del cristianismo. Cristo ha venido a eso. Seríamos unos hipócritas, unos miserables, si le pidiéramos perdón a Dios de nuestros pecados y nosotros no quisiéramos perdonar de corazón a nuestros hermanos. Aprendamos entonces a perdonar al prójimo las ofensas, a perdonar no solamente de palabra, sino de corazón, puesto que Dios a nosotros nos perdona deuda mucho más grandes, mucho más gigantescas de las deudas que el prójimo adquiere con nosotros. Finalmente, digamos que el rey indignado entrega a este hombre a los verdugos para que lo castiguen. Hasta que pagara todo lo que debía. La pregunta es, ¿cómo va a ser para pagar todo lo que debía? Los 10.000 talentos, que por lo que dijimos es algo imposible de pagar. Bueno, viene el castigo de Dios, ¿no? El castigo del rey. Primero tuvo misericordia el rey, mucha misericordia, pero al ver la dureza de este hombre, la misericordia le dejó el lugar a la justicia. Dios es misericordioso, sí. Pero si Dios ve dureza de corazón, falta de arrepentimiento, falta de misericordia, aparece con fuerza la justicia divina y el castigo de Dios. Dios a veces castiga. Es misericordioso, pero también es justo. No es tonto. Y porque es justo, aplica justicia. Y decíamos ayer en el audio que a veces Dios castiga con flagelos. Al ver el pecado de la humanidad con flagelos. Como le dijo Dios a San Juan Bosco en esa visión del 1870, Dios castiga con tres flagelos a la humanidad. La guerra, el hambre y la peste. Estamos en tiempos de peste, de este virus, el coronavirus. ¿Por qué no pensar que esto puede ser también un castigo de Dios frente a tanta soberbia humana, frente a tanto egoísmo, a tanta avaricia, a tanta impureza, frente a tanto pecado? ¿Por qué no pensarlo? El castigo de Dios no hay que entenderlo como el castigo de un tirano, una persona mala, un dictador, sino como el castigo de un padre que quiere el bien para su hijo. Y como último remedio aparece el dolor, el castigo o el flagelo, para que su hijo se arrepienta, para que su hijo recapacite, para que su hijo se convierta, para evitarle al hijo males peores. Alguien podrá pensar, pero hay algo peor que la enfermedad del virus, algo peor que la muerte que este virus trae. ¿Hay algo peor a eso? Sí, hay algo peor. Y lo peor es el pecado, es la muerte espiritual. La muerte del alma es el infierno. Dios quiere evitarnos eso. Y a veces Dios lo hace con estos dolores, con estas enfermedades o flagelos, con la intención de buscar nuestra conversión, nuestro arrepentimiento, que dejemos el pecado, aquello que mata el alma. Dios es muy bueno, ciertamente, misericordioso, pero también vemos hoy en la parábola que este rey entrega su deudor en manos de los verdugos para que lo castiguen, para que pague toda la deuda. Porque Dios es justo también. Bueno, que podamos pensar en todo esto, en este tiempo de cuaresma, tiempo de perdón, tiempo de conversión, tiempos de coronavirus, que es también para nosotros, tiene que serlo, un tiempo de reflexión, pensar qué estamos haciendo, cómo nos estamos comportando. Un tiempo de purificación. El dolor, la enfermedad, la cruz, el flagelo, la peste, la guerra, lo que sea, tiene que ser para nosotros una lección. Preguntarnos, ¿qué nos quiere decir Dios con todo esto? Dios está permitiendo todo esto por algo. Algo nos quiere decir. Dios quiere que nos purifiquemos, cambiemos de vida frente a tanta soberbia que hay en nuestros corazones. Que podamos entonces recapacitar en todo esto y mucha oración y penitencia ahora en cuaresma, pidiendo al Señor para que cese este flagelo de la enfermedad del coronavirus. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.